locura! Onda Expansiva. Radio libre desde Burgos. Esas voces, ¿eh? Socavando conciencias. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a una nueva sesión de esta vuestra radio, que ya sabéis que emite desde hace ya más de 8 años a través de la red y que, como desde el primer momento, programa a programa, podcast a podcast, trata de transmitir conciencia crítica y de trasladar el mensaje crítico a aquellas personas que decidan sintonizarnos, ya sea a través de la red o a través del dial de las diferentes radios libres, como Irola Irratia en Bilbao, como Radio Bala en Barcelona, que nos transmiten su programa. Continuamos desde Radio Onda Expansiva en la presentación continuada de este primer taller de economía crítica, que, como ya sabéis, viene realizado a través de la editorial Lecturas de Zarramaco, una editorial que trata de enraizarse los diferentes procesos críticos y de lucha que se están dando en la ciudad de Burgos y que va ya por la cuarta sesión de este taller de crítica a la economía, una sesión en la que vamos a contar con la presencia de Jordi Maisó, que es miembro de la revista para el estudio de la teoría crítica, que es también miembro de la revista Constelaciones y que es uno de los autores que quizás en la actualidad está haciendo mayor esfuerzo para introducir en lengua castellana el pensamiento de Robert Kurz, de Alsem Jam y sobre todo de Rosvita Sol, que es la autora en concreto sobre la que nos vamos a centrar en esta sesión. Muy buenas, Jordi. Hola, buenas. Pensadores que son, digamos, el núcleo más importante de lo que se ha llamado, lo que se ha venido a llamar la teoría del valor, o de la teoría crítica del valor. Sí, exacto, de la crítica del valor, ¿no? Bueno, pero quizás nuestros oyentes, si no son expertos en la materia, se preguntan, ¿quién es exactamente Rosvita Sol? Bueno, Rosvita Solz es una autora alemana, una militante y autora teórica, que ha publicado varios libros, fundamentalmente El género del capitalismo y Diferencias de la crisis, Crisis de las diferencias. Por desgracia, ninguno está traducido aún al castellano, aunque sí que hay varios artículos, ¿no? Y como muy bien decías, su trabajo no puede entenderse al margen de la crítica del valor y de los grupos en los que se ha ido desarrollando en Alemania, ¿no? El grupo Crisis, más recientemente el grupo Exit, sobre todo, y los autores que mencionaba, Hansen Jappe y Robert Kurz, tienen aquí un papel muy importante, ¿no? Ella forma parte activa, de alguna manera, de este contexto de producción teórica, militante y tal, que entiende, primero, que tiene que moverse al margen de los medios académicos y universitarios sin por ello renunciar a un gran nivel de rigor teórico e intelectual, ¿no? Para ellos, de alguna manera, la praxis teórica en el análisis crítico del capitalismo es una parte de las luchas políticas y además es algo que no debe estar sometido a cuestiones prácticas o estratégicas, sino que debe desarrollarse de forma autónoma. Y lo que han intentado en general todos estos autores ha sido un poco replantear la comprensión del capitalismo a partir de una relectura de los elementos, por así decir, más duros de Marx, ¿no? comprender cuál es la dinámica de las sociedades capitalistas desde la centralidad de categorías como el valor, el trabajo abstracto, también la mercancía, el dinero, incluso el Estado, ¿no? Y en este marco han desarrollado sobre todo una teoría que hoy es muy interesante y muy válida, creo, de qué significa la crisis actual. Pues bien, en este marco, Roswitha Scholz lo que ha hecho ha sido poner en el centro del interés las cuestiones feministas y de relaciones de género dentro de esta teoría, ¿no? No como un subsector más, sino como una dimensión muy importante, clave. Por decirlo un poco con la fórmula que utiliza a menudo Amaya Orozco, no se trata de añada mujeres y remueva, para entendernos y para entender lo que está aquí en juego, ¿no? Es que las formas de socialización capitalista no pueden pensarse al margen de las relaciones de género. Estas son un elemento constitutivo y central, ¿no? Y, de alguna manera, si lo que buscaba la teoría del valor es comprender el capitalismo sobre todo como una relación social, no solo como un sistema productivo, sino casi como un modelo de civilización que constituye las formas de existencia en sociedad, ¿no? Las formas de deseo, de temporalidad, incluso también, por supuesto, las relaciones de género, pues lo que ella viene a poner sobre la mesa es que una adecuada comprensión del patriarcado y del sexismo exigen una teoría de la sociedad en su conjunto, ¿no? Enfrentarse a qué es lo que rige la dinámica de la sociedad capitalista. Y aquí las teorías de Marx tienen una importancia fundamental, pero además exige darse cuenta de que no son un subsector, sino que esto lleva a entender de otra manera la totalidad de la sociedad capitalista, como ella dice, como un patriarcado productor de mercancías. Y Jordi, ¿cómo pone en diálogo esta autora a Marx con el feminismo? Bueno, pues en general quizá podría decirse que ha habido, sobre todo así clásicamente, muchos intentos de poner en relación marxismo y feminismo, pero que en general como que no ha sido un matrimonio bien avenido, por así decir, ¿no? En el marxismo tradicional, generalmente, las relaciones de género, la dominación de género, aparecía como una especie de contradicción secundaria, ¿no? Menos importante que los antagonismos de clase, como un problema que no tenía un peso específico. La cuestión de la mujer, como se llamaba, pues era un asunto, pues eso, secundario, que quedaba en segundo plano. En buena medida, por eso, el feminismo desde los años 70 ha reprochado, con cierta razón, a Marx, que no tomó suficientemente en serio estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo al marxismo. Y Roswitha quiere romper con esto, y quiere romper tanto con el marxismo tradicional como con muchas formas de feminismo. En primer lugar, poniéndolo en diálogo con las contribuciones de la crítica del valor, ¿no? De autores como Kurz y ella misma, que quieren explicar que el capitalismo no se explica solo como unas relaciones de clase, como un antagonismo entre capitalistas y trabajadores o entre trabajo y capital, ¿no? Que, por supuesto, este antagonismo se da, pero para entender el capitalismo lo que hay que entender es la forma social dentro de la cual se da la confrontación entre clases, ¿no? Que la forma de dominación no es solo la de los capitalistas sobre los trabajadores, sino que es sobre todo una dominación impersonal, basada en la lógica, de alguna manera, pues del trabajo abstracto, de la valorización del capital, que se materializa en la mercancía, en el dinero, y que por tanto es una especie de dictadura de la forma social. Ahora, lo que ella viene a decir es que estas formas sociales, ¿no? El trabajo, el valor, la mercancía y el dinero, no son neutrales, no son indiferentes desde el punto de vista del género, sino todo lo contrario. La constitución del capitalismo da lugar para ella a una forma de patriarcado específica, ¿no? Específica. Y la dominación de género es, por tanto, un principio fundamental, básico de la socialización en el capitalismo. A ver si puedo explicarlo un poco mejor, ¿no? Es como para ella lo masculino es el género del capitalismo. El capitalismo está definido de forma masculina. Toda la vida pública y oficial, el trabajo, la competitividad, el beneficio, el rendimiento, está asociado a valores prototípicamente viriles, ¿no? Como es la agresividad, la racionalidad, la eficiencia. Y en cambio, hay toda una serie de factores de los que no se puede prescindir para que el capitalismo pueda funcionar como una relación social. Y que, sin embargo, han quedado invisibilizados, subordinados, proscritos, y que se delega a las mujeres, ¿no? Estos serían, por supuesto, los trabajos llamadas actividades reproductivas, por así decir, ¿no? Los cuidados, la crianza, la atención a los enfermos, las dimensiones afectivas, incluso el amor, ¿no? Son las mujeres, por tanto, las que tienen que hacerse cargo de aquellos factores que no encajan en una lógica de lucha por la supervivencia y de éxito social que es brutal, ¿no? Es brutal, es despiadada, ¿no? Y todo lo que no encaja aquí son los atributos que son supuestamente femeninos, la emocionalidad, la sensualidad, los sentimientos, la delicadeza, en fin, todo lo asociado a las tareas de cuidado, por ejemplo, y que son de alguna manera factores asociados al ámbito privado, no a la vida pública, ¿no? Es decir, la política y la economía serían típicamente masculinos y en cambio las mujeres serían como puros cuerpos, ¿no? Viene a decir Rosvita Sols, ¿no? Y esto no es algo que haya sido así siempre, es lo que subraya ella, ¿no? Esta atribución de propiedades masculinas y femeninas es producto de una construcción histórica que tiene una dimensión material, económica, social, vinculada a la forma social capitalista y, por supuesto, también una dimensión cultural y simbólica, una dimensión psicológica que hay que tomar en consideración, es decir, no se trata de eliminar las cuestiones culturales, pero entender que la división de lógicas sociales y de tareas específica del capitalismo, entre, por ejemplo, trabajo y cuidados, están ligadas a una constitución escindida de lo social, en la que la esfera masculina y la femenina están escindidas. Y, sin embargo, no pueden entenderse separadas la una de la otra. El ejemplo prototípico es la constitución de la familia, de la célula familiar, que tampoco es eterna y tampoco ha existido siempre, sino que surge más o menos en el siglo XVIII, donde el hombre es el que se gana el sustento y la mujer la que hace de ama de casa, ¿no? La que queda circunscrita al ámbito de cuidar a los hijos, las tareas de reproducción, de cuidado, etcétera. De acuerdo con ello, la represión y la marginalización de las mujeres, esto es lo que Rosvita quisiera ampliar, que no está tan presente en la teoría de Marx, la represión y la marginalización de las mujeres es la condición de posibilidad del funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿no? De alguna manera, las mujeres son las que tienen que cargar con los platos rotos de eso que se ha llamado el antagonismo entre capital y vida, ¿no? De que la lógica del funcionamiento del capitalismo sea depredadora de la vida, incompatible con ella, que la machaque, ¿no? Ella diría que la lógica del valor y la lógica de los cuidados, de las tareas reproductivas, son parte de la misma sociedad. Son los dos polos en tensión que no pueden comprenderse el uno al margen de otro, ¿no? Y que al mismo tiempo tienen una evolución histórica, vaya, que no son siempre iguales. Y bueno, así, por no enrollarme mucho más, ¿no? Creo que lo importante de esta nueva comprensión, digamos, o este intento de actualizar a Marx, son fundamentalmente dos cosas, ¿no? Que al colocar las relaciones patriarcales y de dominación de género en el marco de una teoría de la sociedad en su conjunto, pues nos corrige un poco la asunción tan común de que el feminismo serían cosas de mujeres, o ya diría incluso cositas de mujeres, ¿no? Las relaciones de género son un elemento central de la configuración de lo social y la división de las tareas en una sociedad capitalista, y por eso nos afectan a todos y a todas, ¿no? Y por otro lado, de alguna manera viene a decir que la dominación de los hombres sobre las mujeres no es cosa del pasado, de la oscura Edad Media, ¿no? Una relación social premoderna, sino que hay una forma de dominación de género específicamente moderna, consustancial a la sociedad capitalista y que sigue existiendo, aunque de forma transformada incluso en la actualidad, aunque las mujeres se hayan incorporado al ámbito laboral, aunque accedan a la formación, aunque ya no sean solo madres y amas de casa, lo cierto es que siguen estando peor pagadas, ocupando posiciones sociales menos valoradas, con más dificultad para acceder a puestos dominantes, cargando también, al margen de que trabajen, con las cuestiones domésticas y de cuidado. Es decir, que las jerarquías de género persisten, ¿no? Y lo que se trata es de ver cómo van cambiando para ajustarse a las cambiantes demandas también del capitalismo actual. Tenemos también que, sin embargo, Rosvita, en sus diferentes obras, impugna a una serie de feminismos. ¿A qué nos estamos refiriendo en concreto, Jordi? ¿A qué feminismos está impugnando Rosvita Sol? Yo diría que ella se opone a todos aquellos intentos de comprender o de plantear posiciones feministas de alguna manera desde un punto de vista fundamentalmente culturalista, ¿no? Entendiendo la opresión de los hombres sobre las mujeres como una cuestión fundamentalmente cultural, simbólica, es decir, dejando de lado, sobre todo a las que dejan de lado, la dimensión social, la teoría social, ¿no? Ella cree que hay que tener en cuenta los factores culturales y simbólicos, pero que el feminismo no puede plantearse desde una perspectiva que ignore la configuración de lo social en el capitalismo. Esto es fundamentalmente lo que la molesta, ¿no? En este sentido, pues, por ejemplo, critica los feminismos en buena medida posmodernos, que con buenas intenciones reflejan que ha habido una pluralización de estilos de vida, que de alguna manera intentan romper con las formas de normatividad heterosexual, ¿no? Que afirman identidades más flexibles de género, en las que se desdibujarían las líneas de demarcación de lo masculino y lo femenino, y una ruptura con las identidades de género más fijas, más inmóviles de la modernidad, del capitalismo tradicional, ¿no? Ella no es que no comparta el punto de vista crítico de estas teorías, sino más bien que cree que no basta con afirmar esta disolución de las identidades de género tradicionales, sino que se trata de ver las cosas un poco con más distancia crítica, ¿no? Por así decir. Visto que estas nuevas formas de entender el género, de entender la sexualidad, no han roto con la socialización capitalista, lo que ella se plantea es que hay que entender en qué medida son funcionales al capitalismo contemporáneo o cuál es la relación de tensión o de no tensión que tienen, ¿no? Por ejemplo, se plantea entender más que entender o afirmar que la heteronormatividad haya desaparecido o que la imagen clásica de la mujer ya no tenga peso, ¿qué significa el auge de un nuevo modelo monogénero, de un solo género? ¿Qué tiene que ver con la incorporación de las mujeres a la esfera laboral, con los cambios en el propio llamado trabajo afectivo dentro de las lógicas actuales y demás, y de formas de trabajo llamado inmaterial? En fin, ella diría que la cultura de dominación masculina y heterosexual no ha desaparecido, sino que ha cambiado de orientación, y esto es lo que hay que seguir la pista, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas formas? Más que afirmar de alguna manera nuevas identidades, ver qué es lo que está cambiando en relación con los cambios del capitalismo. Y esto es para ella, por ejemplo, ¿qué perspectivas critica? Pues que en lugar de aquellas perspectivas feministas que lo que buscan es subvertir y parodiar las identidades de género, ella cree que habría que enfrentarse a que lo que se está imponiendo es un embrutecimiento salvaje del patriarcado. Es decir, a la vez que se están introduciendo nuevas formas de vida, nuevas formas de vestir, nuevas formas de actuar, lo que está teniendo lugar al mismo tiempo es una crisis de reproducción social que pesa cada vez más sobre las mujeres, que las obliga a hacerse cargo tanto del trabajo como de la supervivencia, ¿no? La disolución del marco de integración social del trabajo asalariado, la disolución de la familia, incluso la disolución del llamado estado de bienestar y las clases medias, recae cada vez más sobre las mujeres. Y hay que pensar las dos caras del fenómeno, ¿no? Tanto las partes más prometedoras como esta situación de la que las mujeres tienen que hacer frente a la supervivencia en condiciones de precariedad cada vez mayores, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Y luego por otra parte, yo diría que también se enfrenta un poco a aquellas teorías feministas que también, sin dejar de hacer contribuciones muy valiosas, han partido de que las mujeres y sus tareas, las tareas que realizan clásicamente las mujeres, no están suficientemente reconocidas. Y por eso empezó a hablar en los últimos años de trabajo reproductivo, de trabajo de cuidados, de trabajo emocional, ¿no? Que intentan de alguna manera que se permita un mayor reconocimiento de estas tareas que realizan mayormente, fundamentalmente, las mujeres y que no son representables en dinero hasta ahora, ¿no? Y ella comparte completamente, digamos, la visión de que esto es un problema, pero sí que llama a distinguir el plano analítico del plano normativo, es decir, no confundir lo que son las estructuras que llevan a que estas tareas no estén reconocidas y no están pagadas de lo que nos gustaría. Ella cree que el problema de hablar de trabajo para referirse a los cuidados, al trabajo reproductivo, así llamado trabajo reproductivo y tal, es que no ha comprendido suficientemente cómo está constituido lo social y, por tanto, el género en el capitalismo como sociedad del trabajo, precisamente, ¿no? Y que, por tanto, esto exige un análisis más riguroso que la mera afirmación de la esfera de los cuidados o de la crianza, del trabajo doméstico y demás, ¿no? También porque estas dimensiones para ella no son lo otro del capitalismo, lo otro de la sociedad del trabajo, no ofrecen por sí misma una alternativa, ¿no? Son simplemente su reverso, su otro lado, ¿no? Un lado que es además más débil, más precario, pero que es igualmente consustancial al capitalismo, ¿no? Y además que esta es la dimensión de los cuidados, la dimensión de la crianza, no puede entenderse al margen del capitalismo, está constituida social históricamente por la misma forma de socialización, aunque tenga una lógica distinta, extendida, ¿no? Ella dice que lo femenino, tal y como hoy existe, no es ni mejor ni peor, sino al reverso de los valores tipificados como masculino, ¿no? Y que ambos son necesarios para que el conjunto funcione. Y que, por tanto, de lo que se trata no es de hablar, yo qué sé, de cuotas de mujeres para que intervengan también o que entren también en posiciones de mando o en trabajos y tal, sino que se trata, sobre todo, de ofrecer, esto es lo que quiere ella, ¿no?, un marco teórico que permita entender por qué las mujeres siguen estructuralmente subordinadas y que ofrezca un marco para las luchas feministas dentro de una teoría de la sociedad en su conjunto. Y quizá podríamos decir que lo que ella viene a decir es que no va a haber una emancipación de la mujer, sino una emancipación de las formas sociales que producen y reproducen la dominación de género. Es decir, que si no nos enfrentamos a lo que hay en el capitalismo y en sus lógicas no solo económicas, sino también culturales, simbólicas, y en las formas de subjetividad, de deseo y demás asociadas a ellas, que reproducen la dominación de lo masculino, aunque esta dominación vaya cambiando, no vamos a poder hacer un feminismo capaz de llevarnos más allá de la mala situación en la que estamos. Pues sirva entonces esta entrevista como pequeña píldora de cara al encuentro que vamos a poder disfrutar este sábado 13 a las 10:30 en la Biblioteca Anarquista La Maldita, dentro del marco del desarrollo de este primer taller de crítica de crítica a la economía. Eso es, hemos estado con Jordi, que será el ponente de esta sesión, en la que vamos a abordar a esta autora, de la que, bueno, pues promete que va a desarrollarse una sesión pues cargada de conceptos y cargada pues de análisis de cómo hacer que el pensamiento o la crítica pues nos ayude a entender mejor la situación actual y en la actual crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias, Jordi, y nos vemos entonces este sábado. Muy bien, gracias.